recoge la basura todas las noches, vuelve cada día entrando por el día. Empachado de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día al casarse pa' la mente que no me haga vomitar. Un día a la semana haciendo, solo un día a la semana haciendo la buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... su Mario, que es su Mario. Esta tarde en la buena digestión tenemos a Tino Buzo con crónicas inútiles, clásicos indispensables de la chefa, palabras. También tenemos la buna de Masi y en especial Muffin Reloaded, Muffin etc. Sí, dígame. ¿Camarero? Sí, dígame. ¿Me ponen, por favor, una de Pan Bimbo? ¿Pan Bimbo? Por Dios, ¿Pan Bimbo? Seré tu amante, Pan Bimbo, Pan Bimbo. Qué graciosita, ¿eh? Camarero. Dígame. ¡Camarero! Dígame. Otra de Pan Bimbo, por favor. ¿Otra de Pan Bimbo? Por Dios. Pan Bimbo lata, Pan Bimbo morena. Por Dios. Oiga, camarero. Qué gracioso, estamos todos aquí. Camarero. Dígame. Camarero. ¿Qué pasa otra vez? Un bifite. Hombre, ¿alguien normal? ¿Ha dicho un bifite? Bifiter como a besos, sabrá. Pero bueno, ¿qué le pasa a esta gente de este chiringuito? Mira, si tienen ganas de cachondeo, te hagan otra parte, pero a ver, tonto, a la buena digestión. Es que estamos en la buena digestión. Qué fuerte. Bueno, muy buenas tardes. Otro martes más, el penúltimo. Estamos aquí en la buena digestión. Ah, que es el penúltimo martes. Es el penúltimo martes. Se acaba el mundo dentro de dos martes. ¡Oh, qué putadita! ¡Joder, ya que haciendo el tonto! ¡Pinocho! ¡Pinocho! ¡Qué penuca! Aquí hay una cantidad de gente muy impresentable. Voy a empezar a presentar. Bueno, voy a presentar primero al único... ¿Son impresentables? Que hemos dicho de no pisar. Ah, que no hay que pisarse. Cuidado. Dani Durán. Es decir, que cuando empiece a hablar no la pises, ¿eh? Dani Durán, el único hombre. ¡Hey, Dani! En general, ¡Sosca! En el mundo. A las teclas. A mi izquierda, Sebastián, en fin, tiene un menos tres hoy. Se ha portado regular. Bueno, venga. Y eso que no hemos empezado. Se ha portado como si hubiéramos acabado el programa ya, pero bueno, en fin. Es que no te pises a ti mismo. Vaya vale. Ratito que me llevan. Es que tenéis que venir comidos aquí. No puede ser. Venimos comidos y... A mi derecha, a la derecha de la madre que lo trajo al mundo, Lucas Trapaza. Buenas tardes. Buenas tardes. Así me gusta, una persona opaca. Chefa, tenemos a la chefa aquí otra Buenas vez. Buenas tardes. Bienvenida. He vuelto. Te he echado de menos. Estaba dándome una vueltecita. Con la bondad que la caracteriza. Bueno, y tenemos unos invitados de lujo, que rima con tobogán, que están aquí con nosotros, que luego los tendremos en directo. ¿Cómo no te voy a pisar? Hay que pisarte la cabeza. Podéis acercaros al micro, tenemos aquí a Miguel, Paloma, Rafa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Presentaros vosotros. Buenas tardes, yo soy Miguel Magdalena Perella de la Villa. Paloma Soalleiro, aquí a mi derecha, y más a la derecha, Rafael Porres Molina, imprescindible, un hombre sin el cual no se puede hacer nada en esta vida. Lo sé, lo firmo. Nunca nos deja de sorprender. Bueno, pues ellos estarán con nosotros más tarde, hablaremos con ellos tranquilamente, y vamos a empezar con esa ronda de chistes que tanto nos gusta. ¿Quién tiene un chiste? Yo tengo uno muy malo. Bueno, vamos a mandar un saludo primero, ya que estos son unos rancios. Vamos a mandar un saludito a Iggy Martín, que no sabemos dónde está missing. Hola, Iggy. Lo hemos llamado. ¿Dónde estás? Iggy Pop. Y un besito para Juan Gamba. Tu amigo Tono, sí. Juan Gamba, ya donde estés, en los aeropuertos del mundo. O en México, propiamente dicho. Mismo. Un beso. Venga, chiste. ¿Quién ha traído chiste? Él ha traído un chiste. Abuelo, abuelo, cuente el chiste. A ver. Era un tío que va con un reloj de pared, con una péndula de 30 kilos por la calle. Ra, ra, ra. Viene un amigo y dice, coño, ¿dónde lo lleves eso? ¿Dónde lo llevo? Sí, oh, ¿dónde lo lleves? A la relojería. Si que ye, que no anda. Si la madre que me parió, si anduviera, llevaba luz de la mano. ¡Ay, coña! Yo no lo he entendido, pero no entiendo nunca. No, no, luego. Luego me lo contáis en un esquemita. Ay, un señor que está en el hospital y dice, que va a dar a luz, que va a dar a luz. Dice, dice el médico, es su primer hijo. Y dice, no, soy su marido. Me ha encantado. Ay, Seba, no. Me ha encantado. Manchiste. Estoy deseando que cuentes tú el tuyo. El mío es más malo que pegarle a un padre. Venga, va. No lo voy a contar. ¿Alguien más? Dice, Quillo, dice, ¿a cómo está la fresa, Quillo? Dice, pues cuanta más te lleve, más barata. Dice, bueno, pues echa ahí hasta que salga gratis, Quillo. Directamente proporcional. Muy bueno, bien pensado. Eso es lógica aplastante. Sí, chefa, un chiste para los chavales. Yo no cuento chistes. Fatal. Estos son dos y se caen del medio. Ya está. Cuando buscan una moto y se cae tu madre. ¿Comprendéis ahora por qué no cuento chistes? Es que da mucho miedo la chefa. Ustedes no la ven, claro. Tiene unos colmillos muy largos, tiene el pico de viuda ese raro. Suena siempre esa musiquilla inquietante de fondo. Es mentira, machista, soy mona en el fondo. Dani, cuidado, no la pises. Sí, tiene muchos pelos en el cuerpo. Seguimos en La Buena Digestión. I can't get no satisfaction. ¿No encuentras satisfacción? La vida no te da más que disgustos. Tu casero te sube el alquiler por encima del IPC. El gato te echa de tu sillón preferido. Los taxistas te cobran de más en cuanto te ven la cara. Cuando te curas de la diarrea, caes en un estreñimiento. Cuando te curas el estreñimiento anterior, te vas de varillas en cualquier parte. Tu mujer invita a sus líos a tu casa cuando estás tú presente. Tus hijos se parecen al personal trainer del gimnasio de tu mujer. Tu perro nunca defeca en la calle. Ladra por las noches y ya te ha mordido 3 veces. Tu propia madre reniega de ti todas las navidades, pero viene a cenar. Tus peces se beben el agua de la pecera para suicidarse. El jefe asciende siempre a tu compañero de mesa y te preguntas, ¿realmente vivimos antes de morir? Si en tu vida no encuentras satisfacción, caramelos de toffee, el galeón. Un toque dulce en tu miseria. Y son sin azúcar. El galeón, tu satisfacción está aquí, ha llegado, aunque sigas siendo un auténtico desgraciado. And I can't get me no. Hey. ¡Sosca! Bienvenidos al Teatro en Bici, la sección para la gente a la que le gusta ir a ver espectáculos de humor pedaleando en su bici, o que le gusta el humor pero va en otro medio de transporte, o para aquellos que se mueven en bici pero no van al teatro, incluso para aquellos que no van al teatro y no saben montar en bici. Pero qué corcholis, si están escuchando esta radio, no les vamos a decir que cambien de dial. Yo recorro la ciudad. Muy buenas tardes. No soy Juan Gamba. Lo habrán reconocido porque tengo una voz mucho más bonita y mucho más interesante. No se me ven las piernas, pero las tengo muy bonitas. La verdad, hoy en el Teatro en Bici no me da la gana de hablar de teatro ni de hablar de bicis, porque voy a aprovechar que no está Juan Gamba y he traído aquí un grupo musical mucho más interesante que esa mierda de los payasitos para arriba, para abajo, que me tiene frita. Bueno, está con nosotros. Te quiero, hola. Un grupo Sebastián querría comentar algo. Yo sé que por su sección, el pobre... Bueno, he dicho que no íbamos a hablar de bicicletas, pero tú querrías decir algo. Como no está tampoco el señor Ginés, que está un poco colgado, a mí me gustaría decir que pasado mañana jueves es la Bicicrítica de Madrid, que es a las 8 en Cibeles y que tiene que ir todo el mundo en bici. Pero no lo digas con ese tono, Sebas, que parece que es algo malo. Es que me das mucho miedo. Estoy demasiado buena, lo sé. Bueno, pues tenemos con nosotros a Muffin Reloaded. Hola. Hola. Están todos acojonados. Me encanta, os puedo licuar. Hola, sí. ¿Podéis decir algo más? Bueno, yo los querría entrevistar incluso, pero parece que están un poco acojonaditos. Es para no pichar con esas piernas. Bueno, tenemos aquí, claro, normal, escote, sí, las piernas. Es mucho papel. Lo sé. Bueno, que alguien me conteste, por favor, ¿qué es Muffin Reloaded? Pues bueno, Muffin Reloaded es el clásico grupo, siempre hemos conocido todos y todas a los clásicos grupos de versiones, ¿no? Pues Muffin Reloaded es un grupo de perversiones. Nosotros intentamos ir un poquito más allá de simplemente tocar los temas de ayer y de antes de ayer. Y lo que hacemos es montar efectivamente versiones de estos temas mientras tocamos y cantamos otro encima distinto, ¿no? O sea, es decir, son versiones de dos, tres y hasta cuatro temas a la vez. Sí, depende de Rafa siempre esto último. Lo que diga el pelirrojo. No, depende de la capacidad de temas que sea capaz de cantar y tocar a la vez. O sea que ahí estamos ilimitados, por supuesto, claro. Qué fuerte. Bueno, yo invito también a los colaboradores de La Buena Digestión que pregunten cosas si quieren. Es que usted da mucho miedo. Entonces, puede continuar con la entrevista. Bueno, yo sé que aquí algunos miembros del grupo están muy relacionados con el teatro. Esto es una propuesta teatral, musical, teatral, pornográfica, por no lo decir, de la perversión, claro. Yo creo, en general, cualquier cosa que se ponga encima de un escenario, y más ahora con las tendencias así de actuales, siempre tiene un punto estético, de teatral. Evidentemente, pues desde Alice Cooper escupiendo a la gente de su público hasta un montón de cosas que hemos tenido la desgracia de ver encima de los escenarios a lo largo de nuestras vidas, pues siempre tienen un punto teatral. Yo creo que es difícil ahora mismo no hacer un grupo de música sin que tenga un punto. Peri, me punto estás de dando teatro. Ideas, lo de escupir. es una manera de decirme que. No, mola más lo de Iggy Pop, ¿no? Que se subía a la peña y se enrollaba con ella y al. Eso es tener también sí, eso mucha cara, ¿no? Te gusta. Bueno, a mí me gusta más, eso yo lo prefiero. Eso en Rusia subíos, pasa. Enrollaros conmigo, sí, me gusta. En Rusia pasa siempre una botellita de vodka por cabeza y ya nos ponemos todos a lo loco. Bueno, podríamos hablar entonces, por lo que has contado, y que hable otra persona que no sea el raro este de mi derecha, de pelo largo, pinta de pirata, no sé, bueno, yo soy así, soy la que dirige, ¿sabes? Digo lo que me da la gana. Entonces, querría saber, podríamos hablar, es que las R's a mí se me... Como a Michelle. ¿Como a quién? Como a Michelle Idiot. A mí sí, Dios. Ah, entendió como a mí. Sí, no, digo, ¿qué dices? Sí, Dios. O sea, ¿qué se puede decir? Ali Escupe, se puede decir mi sillo. Ali Escupe, se puede decir mi sillo. Ali Escupe. Ali Escupe. Bueno, ¡basta! ¿Podemos hablar de matrimonios de conveniencia en estos casos de canciones que no tienen nada que ver y que tocan y que cantan y que es un lío? Nada y de conveniencia, son auténticas relaciones de amor. Las canciones son mucho más felices fuera de su entorno habitual y el público es mucho más feliz viendo cosas que no se esperaba. Entonces, lo de condena no es algo de matrimonio de conveniencia y de una connotación de no me gusta, no sé. Es amor ese absoluto. No ha sonado a no me gusta, más bien a lo contrario. Bueno, Sebastián tiene una pregunta, ¿verdad? Y es sí. Para Paloma, ¿verdad? Es dejar a la mujer que hable. Me han obligado a hacer una pregunta, que es un grupo de versiones o perversiones. ¿Qué influencias puede tener? Yo creo que las principales influencias son canciones de toda la vida, quizás mirando un poquito a los 80, incluso hasta un poquito de amor por la horterada, ¿no? Así con todo el respeto, pero vamos, con temas sobre todo pues, en inglés, influencias variadas para justaponerlas, ¿no? ¿Y vosotros qué influencias musicales aportáis a este proyecto? No me interesa si os gustaba Parchís de pequeño, simplemente qué se ve en este concierto. Yo todo... música buena. Yo toco la música buena, nada Eso más. No me vale pedir nada. Nada más, yo las influencias las buenas, ¿sabes? De los buenos grupos. Claro, pero hay gente que piensa que Shakira es buena, ¿entiendes? Eso no me vale. No, Shakira está muy buena. Ya, pero bueno, nada que ver conmigo, por supuesto, claro. ¿Alguien que aporte un poco de claridad a este asunto? No, hombre, yo, es que, o sea, lo que dice Rafa es cierto, y además es que ya no lo decía, incluso lo decía, eso lo decía Ellington, ¿no? Sí, lo de que había Ellington. había dos tipos de música, ¿no? La buena y la mala, simplemente. Entonces, yo creo que realmente, si como músico tienes algún tipo de prejuicio a la hora de escuchar cosas o a la hora de aportar cosas, entonces, aparte de un prejuicio, tienes un problema. Nosotros, como compañeros que somos, además, y yo creo que en este sentido funcionamos guay, no tenemos ningún tipo de cortapisa, ¿no? Ni de óbice a la hora de utilizar cualquier... En fin, pues cualquier tema que nos guste. O sea, yo sigo oyendo el tema de Rocky y yo, la verdad, me parece una horterada que te cagas, pero me pone, o sea, me sí, ha quedado claro. Claro, claro. Entonces nosotros, pues, estamos con Michael Jackson, Serrat... ¿Estáis muertos? Sí. Pues, han venido con un ataúd, de hecho. Estamos con él. Hombre, sí. El pelirrojo tiene bastante mala cara. Sí. Bueno, una pregunta, dos preguntas más, porque nos van a tocar un tema, solamente un tema, no se toca. Semirra rusa guapa, pero no se toca. Nos van a tocar un tema y a mí me gustaría saber cuándo podemos verlos en un futuro o no podemos, o podemos escucharlos. Sé que tenéis grupo de Facebook, pero eso me lo vais a contar vosotros porque para eso habéis venido. Sí, bueno, seguro, estaremos muy probablemente en la Sala Tabú en el mes de julio. ¿Sabéis luego, los días ya? ¿O de no? Momento no, pero vamos a tener en nuestro Facebook, que se puede consultar, es Michael McMuffin, el Facebook, Michael McMuffin. ¿Michael escrito Michael? Sí, Michael McMuffin. Hay también un MySpace. No lo digo por mí, lo digo por la audiencia, que es bastante seporra. Michael. Bueno, ¿qué pasa? A mí tengo familia alemana, no puedo evitarlo. Besitos a la audiencia. Sí, en MySpace también se puede consultar, Proyecto Muffin, también tiene una página con varios temas de Muffin Reloaded. Pues y ahí sabéis. Se va a poder ver. En julio. Bueno, ¿qué nos vais a tocar de música? Pues bueno, vamos a hacer una versión de uno de nuestros cantautores fetiche. Eso que suena es el contrabajo, es que estamos aquí muy apretaditos, sí, pero muy a ver. Gusto. Pégate al micro, Rafa, pégate al micro. ¿Vamos? ¿Sí? Vámonos. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa. O escondido tras las cañas, duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena. Guardo amor, juegos y penas hay. Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno. Y a golpe de desventuras tu alma es profunda y oscura. Atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino. Tengo alma de marinero. Y si un día para mi mal viene a buscarme la parca, y empujaba al mar mi barca con un levante otoñal, y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. Silver white winters that meld into spring. These are a few of my people. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Camino le daré verde a los pinos y amarillo genista. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto ha sido todo en Al Teatro en Bici. Esto ha sido todo por hoy en Al Teatro en Bici. Y recuerda, amigo, si estás escuchando este programa en tu coche, mima al ciclista. Piensa en positivo e imagina el estupendo hueco de aparcamiento que encontrarás, ya que la bici que llevas delante no te lo va a quitar. Penúltimo martes de junio y penúltima edición de la temporada de la sección Palabras. Ya saben, ese momento de la buena digestión donde a veces, y solo a veces, consigo definir, recuperar y desterrar palabras y que, por lo general, en vez de eso se convierte en un momento de parloteo vario sin ningún interés y completamente prescindible. Yo lo que todavía no me explico, Sebastián, ¿cómo es posible que hayas aguantado tanto tiempo colaborando en el programa? Hoy es tu penúltima aparición y puede que sea la penúltima de tu vida. ¡Chan, chan! Sí, y si así sucediera, sería todo gracias a vuestro apoyo y ánimo incondicional, interrumpiendo constantemente, sin dejar de hacer, malmetiendo, sin ningún tipo de tacto, con comentarios destructivos, dejando que intervenga cualquiera que ande por aquí, en fin, haciendo imposible algo de fluidez en la sección. Tampoco será para tanto. Vamos a quejar al Sebas, ¿eh? A mí me exigisteis un mínimo que modestamente creo que está muy por encima de lo que hace él, no me quejo. La verdad es que estoy de acuerdo con Lucas, ¿eh? Porque además pienso que las quejas hay que hacerlas en privado y de manera comedida. ¡Comida! ¡He oído comida! Andrés, es usted un insífume zampabollos maloliente, mequetrefe y crápula ocupa estudios. Chef ha dicho con medida, no comida. ¡Comedida! ¿Qué? ¡Comedida! ¿El qué? ¿La queja? ¿De quién? ¡De Sebas! ¿A quién? ¡A Chío! ¿Cómo? ¡Comedida! Tino, vaya carácter que tiene, ¿no? Me recuerda a mi Antonio en el pueblo. Cuando le echaba la bronca a alguna oveja, que se saltaba el portillo. Se pasaba él a la cerca del Eustaquio, entraba en el cortijo, encontraba el pienso de los cochinos y la verdad es que se encontraba ya la oveja comiéndoselo, ¿no? ¿Comida? ¿He oído comida? ¡No! ¡No! Este, si está aquí el crustáceo o no, siempre procuráis sabotear a Sebas. Tiene razón en quejarse. En mi país, a gente como vosotros los licuamos y su líquido lo utilizamos para fumigar el centeno y el trigo con el que hacemos el bosca. Sebas, no le hagas caso, continúa. Gracias, Olga. Si no fuese por ti, la verdad es que no sé qué haría. A ver si me dejan seguir, Dani, por favor. Hoy, como penúltima palabra de la temporada para definir, he traído poltrona. Una palabra muy de moda con los políticos y sus poltronas. Ahí, ahí, a eso me refiero, a cuando hablamos de la poltrona de los políticos. Oigamos lo que nos dice sobre poltrona la voz de las definiciones. Poltrona es una palabra que el DRAE toma como femenino de poltrón, definiendo a este como flojo, perezoso, haragán, enemigo del trabajo. El hijo puta. Insulto patrocinado por Micrófonos Aguirre, la voz de la esperanza. La palabra elegida hoy para desterrar, o mejor dicho, la palabra elegida hoy para que sea desterrada su utilización en el vocabulario deportivo es manopla. Pero manopla es una palabra normal de que se suele usar... No, no, no, no, no, no, no, no. Poco utilizada, pero mal. Vamos a ver, seguro que el que más y el que menos hemos oído alguna vez en los comentarios deportivos, sobre todo en el fútbol, decir eso de el portero consiguió despejar el balón metiendo la manopla. ¿A qué lo habéis oído? Pues no mucho, ¿eh? Sí, a mí me gusta el fútbol. Creo que se puede decir. Yo, la verdad, personalmente, creo que se puede decir. Vamos a ver. Visualicen un portero de fútbol. Visualicen que despeja un balón con una de las dos manos. Visualicen sus manos y escuchen lo que nos dice sobre manopla en distintas acepciones la voz de las definiciones. Manopla es un guante sin separaciones para los dedos o con una para el pulgar. Graciosa imagen, ¿verdad? Pues sigan escuchando. Manopla es la pieza de la armadura antigua con la que se guarnecía la mano. Acojonante imagen, ¿verdad? Pues sigan escuchando. Manopla es el látigo corto usado por los postillones para avivar a las mulas. Surrealista, ¿verdad? Perdona, ¿látigo corto usado por quién? Látigo corto usado por los postillones ¡Ey! ¿Qué decís? ¿Cojones? ¿Qué cojones? ¿El qué? ¿Tocarme? ¿A quién? ¿A qué? ¿Al qué? ¿Por qué? ¡Postillones! ¿Cómo es? Me encanta, ¿no? Impasible, imperturbable. Siempre con una atención indescriptible y un aplomo inquebrantable. ¿Me dices a mí? No, a ti no. ¿A qué? ¿Cómo? Que no atina. No, atina no, a ti no. ¿Pero qué dice? Ay, chefa, que no se entera. Digo que le digo atino y no digo nada a usted. No, a ti. No sé. Atino es el hábito o facilidad de acertar a tientas con lo que se busca. Y yo voy a ver si atino y puedo decir la palabra que traigo hoy para recuperar. Una semana más nos ha llegado a través del correo de esta sección, palabrasarecuperar@gmail.com, al que podéis enviar tanto palabras a recuperar como a definir o desterrar. La palabra nos la ha enviado Rubén Mojarrison y es Pero Grullo. ¿Rubén? No, la palabra. Ah. No confundir con perro grullo, que es la cría de un perro y una grulla. Vaya gilipollez, se va, que no, a gusto. A ver, no, es que, a ver, esto lo ha enviado Rubén y... Yo qué sé, lo tenía que decir. Pero a lo que iba. La utilización más común de perogrullo es cuando decimos eso es de perogrullo, o lo que es lo mismo, una perogrullada. Perogrullada es la verdad o certeza que, por notoriamente sabida, es necedad o simpleza decirla. O sea, como político y poltrón, ¿no? ¿Entonces? ¡Hijo puta! Insulto patrocinado por Micrófonos Aguirre, la voz de la esperanza. Pero vamos a ver, ¿por qué suena ya la sintonía otra vez? Sebas, me tienes loca. Eso ¿qué ha pasado? Eso que me estás diciendo es de perogrullo. ¿Qué dice? ¿Perogrullo? ¿Cómo? ¿Perogrullo? ¿Quién? Chío. ¿Por qué? Por decir perogrulladas. ¿Qué? Perogrulladas. Ay, Tino, eres como mi Antonio. Y esta señora está ya desvariando un poquito, ¿eh? Que alguien le traiga algo de comer, una cervecita o comida, unos comida. He oído comida. ¡No! A ese Andrés lo tengo que licuar porque si no voy a reventar. Digáis lo que digáis, yo sigo sin entender mucho esta sección, ¿eh? Casi nadie lo entiende. Ay, qué suplicio, de verdad. Suplicio es la lesión corporal o muerte infligida como castigo. ¡El hijo puta! Insulto patrocinado por Micrófonos Aguirre, la voz de la esperanza. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¿Qué es lo que surca el cielo? ¿Es un avión? ¿Es un globo aerostático? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión de papel? ¿Es Supercoco dando superclases? ¿Qué es? Es la buena digestión. Un super programa de humor de la radio del Círculo. Supera el mal rollo. ¿Mi pera el mal rollo? Todos los martes a las 14 horas en el 100.4 de la FM madrileña, La Buena Digestión. Supera el hastío. ¿Mi pera el hastío? Todos los martes a las 14 horas en radiocírculo.es, La Buena Digestión. Radio Cubeto y Perone, emitiendo desde la clandestinidad, presenta a Kenny Arcana, la personificación del altermundismo y la desobediencia civil, militando desde París por una cólera positiva, federativa y portadora de esperanza y de cambio, con la rage, la rabia del pueblo. No, no, no, no, no.

Yo lo he visto, doy fe. Eso es muy grande. Eso es un señor árbitro que no es por nada si Olga está por aquí, pero es en Bielorrusia, me parece. Bueno, allí estamos acostumbradas, tía. Claro. Entonces está el señor que sale a un partido de Alevine, allí al campo. El vídeo dura 2 minutos 30 segundos, algo así. Magnífico. El hombre está entre unos 45 grados. Doblado, o sea, parece, literalmente. Sí, ¿no? Es como Michael Jackson cuando hacía lo de "Hard", para adelante, el moonwalk, pues algo así. O sea, el hombre está ahí, se mantiene entre erguido y no, van a por él, lo buscan, ¿no? Tú que lo has visto, María del Rocío. ¿Qué opinas? No me hables tan seria que me acojono. Pues lo he dicho, el hombre tiene el pecho torcido unos 45 grados, como bien ha dicho la chefa, hacia atrás. Y tiene un momento glorioso, que es ese momento de que yo puedo conducir, que es que yo puedo, y los niños, efectivamente, lo que le echen. Yodel, o sea, suizo, bielorruso, da igual, el hombre está estupendamente, van a por él, primero van unos del equipo, luego va el otro árbitro y dice, que yo, salte ya de aquí, los niños se les ve ahí entrenando por detrás, corriendo para arriba y para abajo, y el hombre torció. Y al final, cuando ese hombre decide por fin asumir su condición, eso es lo mejor, y pirarse, le da un aplauso a la grada. Que hay que poner, chefa, que hay que poner en el YouTube. ¿Qué? Árbitro borracho. Simplemente. Simplemente, bueno, y te sale árbitro borracho, referee drunk, para el que también le guste lo del inglés y tal. Vamos, que sale del tirón. O sea, el tío que hizo el vídeo lo puso ahí en dos idiomas para que todo el mundo lo pudiera encontrar. Luego tenemos más cosas de árbitro, que hay uno que, bueno, que se llama árbitro gay, árbitro mariquita, árbitro amanerado. Y bueno, ahí tienes muchísimas versiones porque la gente baila puesto música. Entonces el hombre es que es un poco amanerado, entonces corre con las manos para atrás, hace como bailes, se pone en plan, yo qué sé, un poco bailarín, y luego además al final da aplauso y da besos, reparte besos al público, en fin, es que es muy grande. Se gusta un montón. ¿Pero es el mismo árbitro o son distintos? Otro. ¿Distinto? Uno borracho, increíble. Borracho y mariquita, todo en uno, es que no puede ser. Pero existe. Puede ser. Hombre, existe, claro, no. Yo lo he estado mirando con atención y he dicho, esto es un montaje o algo, y la verdad es que no lo es. El hombre es así, tiene mucho arte, o sea, eso hay que verlo. Y lo hay con varias modalidades de música. Sí, tienes ahí un vals por una parte, luego hay uno que es una sevillana de fondo, y bueno, todo casa porque sus movimientos son realmente de ballet, o sea, de... Sí, que el tío tiene mucho flow. Sí, mucho flow. Bueno, ¿qué más nos traes? Luego tenemos los que acuden al campo a ayudar a los que sean heridos, es decir, los camilleros, médicos es y tal. Bueno. Entonces, esa gente a veces hacen grandes putadas. Hay dos camilleros. El vídeo se llama Los camilleros más tontos del mundo. Por si no es elocuente de por sí, os lo explico. Se cogen los notas, está el hombre en la camilla, totalmente después de una lesión brutal, mi rodilla, tal. Y los tíos se ponen, cada uno mirando para un lado, para empezar a coger la camilla, fin, ponen uno mirando, ¿quién la coge? ¿Tú? ¿Yo? ¡Ay, no! ¡Ay, que se me cae! Cuando ya por fin se ponen de acuerdo, cogen la camilla, la levantan, pero es que se le cae de las manitas y tiran cada uno hacia un lado contrario, claro, con lo cual se cae la camilla, se cae el futbolista herido, en fin. O sea, y es cuando muere ya, desastre. ¿No? No sé si muere al final. No te voy a contar el final, para que te quede con la intriga. Es muy curioso. El último vídeo, chefa. Luego hay otro camillero bastante chungo que coge la camilla así, entre las piernas, y le pone la cabeza al pobre herido. Si no fuera poco, se la pone en toda la parte genital. Y hasta aquí puedo leer. Da asco, el pobre chaval. Y claro, y se queja. Yo creo que le mete un puñetazo en los ex. Y no puedo. No, hasta aquí puedo. Ex, huevos. Y ya está. Y eso es lo que te puedo contar. Ese es camillero guarrete, ¿vale? Y el otro, los camilleros más tontos del mundo. Y luego, última recomendación, muy breve, para los que añoramos los 80, porque somos viejos, no por otra cosa. Tocada al pibe Valderrama. Acordaos de Michel tocándole el paquete a ese gran Valderrama. Muy grande. Ese momento, Michel. Bueno, pues muchísimas gracias. Tengo que decir que no es la más absurda, sino que es que hay que verla con un ordenador delante. Esta serie hay que escucharla. Uy, estoy fatal. Estoy fatal. Dilo, no te Seba, pises dilo, a ti dilo. Mismo. Estás fatal. Estoy fatal. Que no, que estás bien, hombre. Estoy para comerme. Seguimos. Es la buena digestión. si te digo trigo, tú me dices Rodrigo. ¡Máximo! ¿Estás hablando conmigo? Yes, it is. Yes, are I am. Are you talking to me? I'm talking to you, pequeño. No, how are you? Más. ¿Cómo vais? Ya no soy más y ya he cambiado. ¿Por qué? Es mini. He visto una película. ¡Qué fuerte! ¡Shh! ¡Callad! Que me ha cambiado un poco mi sentido de hacer radio. Te ha cambiado hasta la voz. Te ha cambiado hasta la voz, Masi. Estoy acojonada. Claro, la voz es así porque llevo entre mundial y finales NBA. Mi vida es un drama. Pero entre bueno, Coca-Colita y Coca-Colita, ¿no? Coca-Colita poco. Yo con cositas marrones, no, aparte el chocolate, no tomo. En fin, no me hagas hablar, Máximo, que rubia. Hay una cosita marrón común a todos los seres humanos. Cuéntame. O dos. Hoy, chicos, os quiero decir una cosa. He visto esa película que se llama Radio Encubierta, que hablas de la radio pirata de los años 70, que 60, perdón, que estaban ahí en al lado de Gran Bretaña transmitiendo música rock y hasta entonces estaba casi prohibida. Y realmente digo, yo no puedo hacer aquí presentar simplemente un temazo. Yo tengo que hablar, decir cosas sucias. Qué fuerte. Bueno, pues dale a la cosa. Me he quedado muerta. O sea, no, me no hoy no me encuentro muy bien. Será para el año que viene. Ayer te tomaste un gin tonic o siete. Helado de gin tonic. Bueno, hoy, pues, mira, dime, perdóname. Hoy os voy a traer uno de los himnos de la Summer of Love. El tema lo toca Sly and the Family Stone y su familia. ¿Ah, sí? Y esta magnífica banda hizo bailar a blancos y negros con su fusión de música rock de Frisco con el funk más salvaje. Entonces, ¿qué quiere que os diga? Que a me lo bailar, dedicas, que me a lo volverse dedicas. Loco, dance to the music, ¿no? Yes. Un besito muy grande. Le damos. Masi. Sí, sí, le damos, Masi. Un beso muy fuerte beso, para todos, chicos. ¡Mejórate! ¡Adiós! ¡Viva la Roja! Some bottom so that the dancer just won't hide. Tino Buzo, el activista de la buena digestión, viene hoy vestido de actualidad con sus crónicas inútiles. es de las pocas personas con la inteligencia suficiente para albergar dentro de sí contradicciones irreconciliables latiendo al mismo tiempo. Aunque luego no le sirva para nada, al menos no lo esconde, como hace nuestra clase política. Igualmente, Tino Buzo lo suelta porque, como él mismo declara, hay determinadas cosas que no se pueden dejar impunes. Tras unas semanas de ausencia, vengo con paz en el espíritu y no quiero que la crónica de hoy me lo perturbe. Quiero exponer primeramente mis condolencias a la caja de ahorros con la que trabajo. Para preservar su identidad la llamaré en lo sucesivo la caraja de ahorros. Y representa a la casi totalidad de las entidades financieras y ladrones de este país. Sé que pasamos unos momentos económicamente muy difíciles y comprendo la situación crítica por la que están pasando este tipo de entidades sin ánimo de lucro. Sin ir más lejos, el año 2009 ha sufrido un varapalo importante, habiendo caído sus ganancias hasta niveles preocupantes para su supervivencia. Ese desnivel de caída en picado se sitúa hasta un 16,2%, casi un sexto del año precedente. Mi pobre caraja de ahorros solo ganó 1.710 millones de euros. ¿Qué es esto? Esto es pornografía moral. ¿Por qué? Porno. Por no llamarlo de otra manera. ¿Por qué? No lo sé. Estos paupérrimos negocios son a los que hemos aportado de nuestro bolsillo de pobres ciudadanos cantidades asquerosamente indecentes de fondos para sacarles del pozo en que se metieron por su desbocada ambición especuladora. Y ahora se ufanan en publicar que han ganado 1.700 millones de euros. ¿Sabéis cuánto es eso? Eso son 284.000, lo tengo aquí calculado, 284.520,06 millones de las difuntas pesetas. ¡Estamos locos! ¿Estamos tontos? ¿Somos gilipollas? ¡No entiendo nada! ¿Cómo es esto? Que venga mi abogado y me lo explique. Y que venga ya. ¿Cuándo? ¡Ya! ¡Yeah! Son los culpables de la crisis. Y aún no les da bochorno ajeno presumir de billetera y no poner una ayudita para salir del agujero negro. ¿Dónde estamos? ¿Por qué vivimos? ¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? ¡Dejadme una razón para existir! Y ojo, y eso considerando que la caraja de ahorros ha puesto el cepo a créditos y préstamos. ¿Qué quiere decir esto? Que igualmente con los pellizquitos que les pegan a los depósitos ganan lo bastante como para hacer todos los días comidas de empresa en el bulli y dejar propina. Con lo que quiere decir que beneficios tan obscenos como estos los sacan de poco más que de jugar de aquí te pillo con las comisiones y aquí te mato con los mantenimientos. Y ya que sale esto de los mantenimientos, ¿qué es eso de la comisión por mantenimiento de cuenta? ¿Por el qué? Mantenimiento. ¿Mantenimiento de qué? Si la cuenta, solo con que la dejes vivir en paz, ya se mantiene sola. ¿Cómo se mantiene sola? Y además dime una cosa, caraja de ahorros, ¿qué hay que mantener? ¿Le echéis al piste, quizás? ¿Fertilizante para que crezca o qué? O más bien todo lo contrario. Una cuenta de un banco es un barril de ron añejo lleno de agujeros. Si te despistas y no abres bien el grifo, los piratas ya te han libado el interés y te lo dejan seco. ¿Cómo? Como te lo digo, Antonio. Por no hablar de las múltiples artimañas usureras dignas del avaro de Molière, con joroba y nariz ganchuda, como la nariz aguileña, pero no nos desviemos. Como el truco de las fechas de valor. Resulta que tú ingresas hoy en tu cuenta, pero tus monedas no puedes tocarlas hasta días después. ¿Por qué? Porque la caraja de ahorros quiere prestarle tu dinero a otro fulano durante esos días. Si es mi dinero el que presta, ¿por qué no me cae algún céntimo a mí? Algo tendré que ver, ¿no? Pues no. Moneda que pasa al mostrador es como el anillo del señor ese. Mi tesoro, de tu tesoro nada, caraja de ahorros, es mi tesoro. Y si jugueteas con mi dinero, paga, paga y no cobres. ¡Mezquinos! Conclusión, repetid conmigo. No hay caraja de ahorros buena. No hay caraja de ahorros buena. Son malos. Son malos. No son amigos míos. No son amigos míos. Solo quieren chuparme la sangre. No piensan en las personas ni están a mi lado. Solo quieren mi pasta. Si cometen un error, siempre será su favor. Cambian empleados frecuentemente para que no intimes con ellos, para que no les dé pena engañarte. Engañarte. Y con todo, perdón, compañeros, aún se quejan porque las autoridades europeas les pongan una lupa en el culo para que no se vuelvan a desmadrar. ¿Pero qué se creen, hombre? Claro, como también financia las campañas políticas, nadie les mete mano, ¿no? Pues ya va siendo hora que se enteren. A quitarle el sombrerito Ferrari al botín ese y que se le tueste el suelo a la cabeza así se entera la cantidad de gente que tiene la cabeza quemada por sus culpas y sus grandísimas culpas. Colguémonos de los pulgares de las plazas mayores hasta que puedan darle al litro del ordenador y aflojar un poquito, ¿eh? Que es humanamente vergonzoso, reprochable y feo saber que los banqueros son cajas registradoras con corbata y ojos huecos con el símbolo del euro. Yo les cogía por el gandante así, les daba, les estaba hasta que escupiera los billetes de 500 que se iban a las Caimán con sus amantes. Floreros, roñosos, tacanos, ruines, codiciosos, urracas. Tino, pero ellos te dan tranquilidad, guardan tu dinero a buen recaudo. Te dan tus tarjetitas de crédito para que pagues a distancia, para que no lleves dinero encima. Pagas y cobras por internet. Si quieres una casa, ellos hacen que puedas ir pagándola poco a poco, no sé. Piénsalo un poquito, son como el aceite que engrasa la maquinaria de la economía de un país, ¿no crees? También es verdad. Bueno, pues hasta aquí ha llegado La Buena Digestión. Perdonadme que soy un súper desastre. Mandar un saludito muy grande a todos nuestros oyentes, a los 3 o 4 que nos escuchan. Y yo quiero decir una cosa muy rápida, muy rápida. Rápida. Y es simplemente acordarme y recordar que el viernes pasado murió un grande, que es Saramago. Es viento. Es viento, es cierto. Bueno, pues con esto, un saludito para todos. Muchas gracias, Chefa, por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Lucas Trapaza. Gracias. Muchas gracias, Muffin Reloaded. Nos vemos en julio. Salud. En Tabú, ¿no? Tabú, eso es. Mira, pues nada, os dejamos con Muffin Reloaded. So won't you say you love me? Beep.